Cuando una mujer de cierta tribu de África sabe que está embarazada, se interna en la selva con otras mujeres y juntas rezan y meditan hasta que aparece la canción del niño o niña. Saben que cada alma tiene su propia vibración que expresa su particularidad, unicidad y propósito. Las mujeres entonan la canción y la cantan en voz alta. Luego retornan a la tribu y se la enseñan a todos los y las demás. Cuando nace el niño o niña, la comunidad se junta y le cantan su canción. Luego, cuando el niño o la niña comienza su educación, el pueblo se junta y le canta su canción. Cuando se inicia como adulto o adulta, la gente se junta nuevamente y canta. Cuando llega el momento de su casamiento, la persona escucha su canción. Finalmente, cuando el alma va a irse de este mundo, la familia y sus amigos y amigas se acercan a su cama igual que para su nacimiento, le cantan su canción para acompañarlo o acompañarla en la transición. En esta tribu de África hay otra ocasión en la cual los pobladores y las pobladoras cantan la canción. Si en algún momento durante su vida la persona comete un crimen o un acto social aberrante, la llevan al centro del poblado y la gente de la comunidad forma un círculo a su alrededor. Entonces le cantan su canción. La tribu reconoce que la corrección para las conductas antisociales no es el castigo, es el amor y el recuerdo de su verdadera identidad. Cuando reconocemos nuestra propia canción, ya no tenemos deseos ni necesidad de hacer nada que pudiera dañar a otros o a otras. Tus amigos y amigas conocen tu canción y te la cantan cuando la olvidaste. Aquellos y aquellas que te aman no pueden ser engañados ni engañadas por los errores que cometes o las oscuras imágenes que mostrás a los y las demás. Ellos y ellas recuerdan tu belleza cuando te sentís feo o fea, tu totalidad cuando estás quebrado o quebrada, tu inocencia cuando te sentís culpable y tu propósito cuando estás confundido o confundida. No necesito una garantía firmada para saber que la sangre de mis venas es de la tierra y sopla en mi alma como el viento. Refresca mi corazón como la lluvia y limpia mi mente como el humo del fuego sagrado.